Este día ya oscureció, el frío de la madrugada, un día menos a tu vida. Terminaremos calaveras, porque ya sin darte cuenta, has quemado tu puerca vida.